Duele fuera de tu mente. Tavi. Rafo. Te gusta mucho ser el científico. Presentando la nueva adquisición. Es que me descubrimiento. Tú... Rafo. Con ese movimiento me seduce. Cada vez que ella enciende la luz, a lo malo me tienta y me induce. Ella la locura me conduce. Con ese movimiento me seduce. Cada vez que ella enciende la luz, a lo malo ya me tienta y me induce. Ella la locura me conduce. Me toca a mí. Linda, extrovertida. Y en las relaciones toma siempre iniciativa. Cautelosa, es tan preciosa. Y es tan delicada como los pétalos de una rosa. Me controla, she drive me crazy. La nena más sensual, la más bonita, la más sexy. La que quiero, la que prefiero. Solo tómame. Si ella no está a mi lado, te juro, me desespero. Nena, mira, la verdad es que tú eres todo para mí. Mi noche, mi día, mi sol, mi luz. Nena, te necesito. Con ese movimiento me seduce. Cada vez que ella enciende la luz, a lo malo me tienta y me induce. Ella la locura me conduce. Con ese movimiento me seduce. Cada vez que ella enciende la luz, a lo malo ya me tienta y me induce. Ella la locura me conduce. Es mi modelo, la que se suelta el pelo, la que bailando se va hasta el suelo. Coqueta, me manipula, yo soy tu marioneta. Te quiero mía y te quiero completa. Arrebatada, suelta, mueve ese cuerpo, mueve esa silueta. Aprieta, toma, seduce, seduce, toma, seduce, seduce, toma, seduce, seduce, ah. Toma, seduce. Con ese movimiento me seduce. Cada vez que ella enciende la luz, a lo malo me tienta y me induce. Ella la locura me conduce. Con ese movimiento me seduce. Cada vez que ella enciende la luz, a lo malo ya me tienta y me induce. Ella la locura me conduce. Toma que toma, seduce, toma que toma, seduce, toma que toma, seduce, toma que toma, seduce, toma que toma, seduce, toma que toma, seduce, toma que toma, seduce, toma que toma, que toma. Ey, esto no pudo haber estado mejor, papi. Si lo que lo hicieron fueron los mejores. Royalty Music con la Trinity, Flow G, de la mano con Smix, el ingeniero, el encargado de la calidad. Y yo.